que van a la cancha. Esto es la Ventanita versión fútbol. Un saludo grande para mi nena Mila, que siempre está conmigo. Desde que me dejaste, en mi vida empezó la diversión. Desde que me dejaste, la birra sigue siendo mi pasión. Ahora voy a la cancha, salgo con mis amigos, no veo más a tu vieja, ya no tengo más penas. Ahora voy a la cancha, salgo con mis amigos, no veo más a tu vieja, ya no tengo más penas. Porque tan piola parar en la esquina, siempre te gira con todas las pibas, seguir tu vida con ese Ortiva, rompe la foto del policía. Tan piola parar en la esquina, siempre te gira con todas las pibas, seguir tu vida con ese Ortiva, rompe la foto de nuestros días. Ay, los cumbieros, presentando en Cumbia Viva.